Nou, er zijn nog diverse andere podia. Just to climb the social ladder, cause leaders are controlling the whole climate disaster. I mean, it's hedonism, nihilism, any isms. All the things that you need when you're bound is lacking wisdom. Master keys of all these causes the birds to crumble. One eye looking straight ahead, the other one fumbles. You're taking orders, well taking orders. Watch Trump supporters take over headquarters. Quarters. Quarters. Taking quarters. This is a tight crowd. Put your hands in the sky if you're feeling it. Put your hands in the sky if you're feeling it. Put your hands in the sky if you're feeling it. Hands in the sky. Put your hands in the sky if you're feeling it. We'll be right back. a minute, shift a shadow moment. Take a moment, breathe a moment. Now we gotta really, really take the rules, respect the Roman. Make no mistake, I'm not delusional. I'm Joey, almost ding dong, it's doing nothing. Lección está aprendida y seguimos en esta vida, por eso sabe mi alma respira. Hola, hola, que estamos volando el sky. Hola, hola, que estamos volando en el sky. Digo hola, hola, que estamos flotando en el sky. Primero hola, hola. Thank you. estamos en el verso y se aumenta. Con la vibra representa, lo hicimos desde el 93. Con la fluidez, le estuvimos metiendo toda la noche hasta que vimos el sol amanecer. Y seguimos en red, estamos rompiendo siempre todo en el game. Esa es la posta, sigo con el verso que rebota. Por eso sabes como Diego y la pelota, avanzamos siempre por la cancha. Char ahora la primera mancha. Para toda la gente que lo construye, para eso también que lo están regando. Sigo siempre y estamos todos flotando. Por eso fluye y vamos como armando paredes con todos los niveles. Este verso que a mí me pone bien gente, para que se atreve. Por eso es que se dé y sabe que lo grabamos hasta en CD. Eso sí se puede, nos vamos de gira. Lo hacemos por Berlín y la Argentina. También lo hacemos hasta por Deutschland. Como lo remamos que estamos en la costa, está la posta. Dímelo, mi man. Esto suena bien fenomenal. Sexy, sensual. Como las olas en el mar. Dímelo, man. Suena sensual. Como las olas moviéndose en el mar. Dímelo, man. Sonando sensual. Como el movimiento de los en el mar. Thank you. Tengo un catarro, más bien tengo este verso que te lo suelto. Y sabes que ya ni siquiera lo agarro. Más bien que corra, todo en libertad. Seguimos con los versos que plasman sinceridad. Por eso seguimos la energía que me lleva a levitar. Estamos toda la gente y sabemos más brindar. Con la copa en alto, sabes lo comparto. Por eso siempre llenamos de blues en los cuartos. ¿Cómo lo hacemos y cómo salgo? ¿Cómo polo lo marco, lo parto? En ese contexto, le damos y estamos, seguimos perfecto. No como sabes que lo conecto y le damos esto, sale contento. Oh shit, damos nada más. Seguimos esta gente rimando de capital. Me vine desde Argentina, Patagonia, Villa Langostura. Rimando con toda la gente en la vida de aventura. Así se sigue y te narra esta estructura. Por eso sabes que lo hacemos y vamos a la cuna. De Atacama, porque sabes con los panas ya nada nos para. Y ahora sabes siempre sale magia. Más magia, magia, más sabia. Como lo hacemos rapeando hasta en Arabia. A mí me encanta y le doy las gracias. Porque saben que este verso a mí me extasia. Me llena por debajo de la piel. Les digo a my friend, ¿cómo estás? Me quiero maté. O como le damos siempre en el rey. Que esta gente sabe que ahora lo parte. Ahora lo parte y también lo comparte. Lo rimamos en Peluso, en Marte. Este verso sabes así que sale. Bailando en las instrumentales. Psíquico y mágico. Sabes que te lo clavo con todos los chicos. Cuando vengo yo me pongo. Estamos rompiendo todos los versos, somos nosotros. Por eso sabes que venimos con el verso, me confloto. Saco uno más. Así que toda la gente sabe, le gusta genial. Le gusta bien vacilar con la energía arriba. Sabes que te estamos elevando como un lanzo de más activa. Desatativado como le damos arriba. Sabes que este verso tiene calidad. Tiene calidad que vino de tiempo atrás. Siempre caminamos y no vamos a fallar. Es un placer, mi pana. Le damos a visitar con la gana. No nos frenan, nosotros ni los ganas. Están cantando hasta las ranas. Los ranas y los leones, también son los patrones. También los monos, también las misiones. que salen y elevan todo el fin. Seguimos y sale como Anakin. Energía se da y yo voy a venir. Yo voy a venir, yo lo voy a atraer. Mientras a veces este verso va a aprender. Este verso que tiene todo el poder. Seguimos disfrutando y me digo amén. Esa vida que nos trajo hasta acá. Este gran festival con ustedes de verdad. Canta porque transmiten del amor. Sabes que te lo rimo y le saco el color. Le ponemos eso para que levante. Estamos siempre haciendo clap en los parlantes. Para que siga siendo la despierte. Rimando en Europa sobre un continente. Con la gente, sigo de frente. También algunos que me llaman de repente. Pero todo sucede tan de repente. Que ahora le estamos sonando muy potente. Muy potente en este micrófono. Desde los equipos ya me quedé la voz. Band die bestaat uit Anatol onder andere, Annelies die speelt gitaar, Anatol op de drums. Die spelen nog een tijdje door denk ik. We gaan ondertussen even aan de wandel, want er gebeurt nog meer hier. Ondertussen wordt er een vuurinstallatie opgebouwd. Ik zie iemand die altijd met vuur speelt. Die heeft een hele hoge stellage gebouwd met. Met vuurwerpers.